El título de la serie que vamos a empezar en el día de hoy. Vamos a hablar, coloca ahí del poder, digan el poder de las ofrendas. El poder de las ofrendas. Busquen Malaquías capítulo 3. Busca tu libreta, tu lapicero, o retén y escuche y retén. Malaquías capítulo 3, el poder de las ofrendas. Yo quiero leerte ahí. Malaquías está antes de Mateo, del Evangelio según Mateo. Lo tienen. Dice el versículo 6. Porque yo, el Señor, ¿qué? Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, ¿qué? Dice, gloria a Dios. Que Él no cambia. Gloria a Dios, que Dios sigue siendo el mismo. De ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Porque yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ustedes no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes. En el reino de Dios hay leyes, hay principios. Hay estatutos. Desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, vuélvete a mí, y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios le responde, pues ustedes me han robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. ¿Y qué? Dilo sin miedo. ¿Cuántas cosas ves tú ahí? Dos. Dímelas otra vez, ¿cuáles son? Diezmos. Y la otra cosa es ofrendas. Diga conmigo, la Biblia. Levanta tu Biblia. Es el libro de fórmula que Dios me ha entregado. Si yo hago conforme a la fórmula, me tiene que dar buenos resultados. Aló, coloca el mensaje número 1. La ofrenda del mes de Nisán. Digan la ofrenda del mes de Nisán. Amén. Vamos a hablar de esa ofrenda. Búscate Primera de Corintios capítulo 10. La Biblia habla como de 8, como de 9 clases de ofrendas diferentes. Yo quiero hablar en esta mañana contigo de parte de Dios de la ofrenda del mes de Nisán. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Tú tienes celular? Apágalo. Mientras que yo voy buscando Primera de Corintios, tú lo apagas. Para que no te vayan a robar la bendición, la palabra que Dios tiene para ti, que puede cambiar tu vida, puede cambiar el resto de este año. Dice Primera de Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron, ¿qué? El mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, diga todos, comieron el mismo alimento espiritual. Pero déjame antes de seguir decirte algo que ellos no hicieron y que Dios no quiere que tú tampoco seas como ellos. Ellos bebieron, todos bebieron, dice ahí el versículo 4, de la misma bebida espiritual. Porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual que ¿qué? Que los seguía. ¿Y la roca era quién? ¿Y quién es Cristo? La unción. ¿Quién era que hacía que la roca brotara agua? Pero ellos, ¿sabes qué no hicieron? Ellos no le dieron el aplauso a Dios, porque Dios les sacó agua de la peña. O sea, tú no puedes ser como ellos. Tú tienes que ver, ellos no vieron a ese Dios grande. Y hemos aprendido que Dios busca dos cosas: mostrarse grande y que nosotros nos maravillemos y que le podamos dar el aplauso que merece. Pero cuando tú pierdes de vista los detalles, cómo Dios se está moviendo en tu vida, y tú no ves la obra de Dios, por muy pequeña que sea. Lo que tú no ves de parte de Dios en tu vida se queda sin celebrar. Padre, gracias porque estoy vivo. Padre, gracias porque respiro. Gracias, Padre, porque me bañé. Porque estaba el recibo de agua pago. Ya, tú tienes lo que tú no veas. Si tú no ves la maravilla de Dios en tu vida, por muy pequeña que sea, esa maravilla que Dios está operando en tu vida, se queda sin celebrar. Porque te enfrascas más en lo que no tienes, que la cosa está mala, que vi, y entonces te quejas y murmuras. Y no estás contento con lo que tienes ahora. Hello. Eso le pasó al pueblo de Israel. Dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron como postrados en el desierto. Mas estas cosas, diga estas cosas, sucedieron. ¿Cómo qué? Como ejemplos, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron, ni seamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis. No vayas a murmurar. No vayas a chismosear. Como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué les pasó? ¿Y perecieron por quién? Por el destructor. El religioso te dice que fue el diablo. El destructor es la unción. ¿Aló? Y estas cosas, una vez más, dice el apóstol Pablo, les acontecieron como qué? Como ejemplo, como instrucción, como una sombra, como una fórmula, y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? Dilo duro. ¿A quién? ¿Para quiénes están escritas? ¿Para amonestarnos a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Digan conmigo, la ofrenda del mes de Nisán es la ofrenda más importante que tú y yo podemos ofrecer a Dios. Diga conmigo, número dos, vaya cogiendo y agarrando. La ofrenda del mes de Nisán es una ofrenda memorial que te queda en la memoria. Amén. Es una ofrenda de acción de gracia. Voy a repetir esas tres cosas. Es la ofrenda más importante. Es la ofrenda, es una ofrenda memorial y es una ofrenda de acción de gracias. Amén. Vamos a Éxodo 12. O vamos a leer Malaquías 3 primero. Que estoy poniendo un fundamento. Para que tú veas que eso está en la Biblia. Que siempre hagas las cosas porque la palabra es máxima autoridad. Busca Malaquías capítulo 3 un momentico. Antes de ir a Éxodo 12. Malaquías antes de Mateo. Por ahí estuvimos leyendo ahora al ratico, ¿verdad? Dice el versículo 15. O vamos a leer 13 para que a algunos se les quite algo. Vuestras palabras contra mí han sido como violentas, dice Dios. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás. Hay gente que ya está hastiada y se quejan. Por demás es servir a Dios. ¿Qué hago yo viniendo los domingos a la iglesia? ¿Qué hago yo diezmando? ¿Qué hago yo ofrendando? ¿Qué hago yo orando? Si a mí Dios no me responde. Así son las palabras de algunos contra Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su palabra y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que no tienen a Dios en su vida. Los que ellos dicen, yo soy autosuficiente. Y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Yo mejor es que me vaya para el mundo. Allá estaba mejor. ¿Tú no has escuchado a cristianos así? Yo los he escuchado a través de los años así, ¿ve? Montones. Y aquí, ¡oh! Dios mío. Entonces, los que temían a Dios, como el pastor Joel, hablaron cada uno a su compañero. Y Dios, ¿qué hizo? Escuchó y oyó. Prestó atención. Y fue escrito. Diga, ya está escrito. ¿Qué fue lo que fue escrito? Un libro llamado el libro de las ¿qué? De memoria. Delante de él, para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre. Y dicen el 17, y serán para mí, así me veo yo delante de mi Padre. Así, yo soy para Dios un tesoro especial. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. No vayas a mezclar los dos grupos. Dios tiene un libro ahí que se llama el libro de qué, de la memoria, para los que le temen y los que piensan en su nombre. Y él dice, y son para mí especial tesoro. Y yo marco la diferencia entre el que me sirve a mí, yo lo pongo de este lado, y el que no me sirve a mí, está de este lado, entre el justo y el malo. Así es que no te vayas a engañar. Porque Dios tiene la mente bien clara y sabe lo que está haciendo. Aló, búscate el Salmo número 20. Salmo número 20, versículo 3. Salmo número 20. ¿Versículo qué? 3. Haga memoria. O vamos a leer desde el 1 para que agarre esto. El Señor te oiga. Diga, recibo. En el día del conflicto, en el día del bololó, el día de la cosa. En nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. Y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas. Ayúdame. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto o tu ofrenda y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Amén. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Ahora conozco que Dios salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos confían en caballos. Mas tú y yo, nosotros, del nombre de el Señor nuestro Dios, tendremos como memoria. Ellos flaquean y qué, y caen, mas tú y yo nos levantamos y estamos en pie. Aló. Éxodo capítulo 12. Señor, haga memoria de todas tus ofrendas. Y de hecho lo hace. Tiene un libro que se llama ¿el libro de qué? De las memorias. Éxodo capítulo 12. Vamos a ver el origen de la ofrenda de Ben-Nissan. Estas cosas están escritas, Éxodo 12, por ejemplo. Esa es la sombra. Y Dios quiere que tú te metas en la realidad. Habló Jehová a Moisés. ¿Y a Aarón dónde? En la tierra de Egipto. Diciendo, este mes, ¿o será a principio de qué? De los meses. Para ustedes será este el primero en los meses del año. Capítulo 13. Y después me voy a regresar 12. Amén. Dice el versículo número 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria, diga memoria, de este día en el cual habéis salido de dónde, de Egipto, de la casa de esclavitud o de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano como fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de qué, de Abib. Digan Abib y coloque el significado de la palabra Abib: espigas maduras. Espigas maduras. Y coloque otro igual: abril, el mes de Abib. La palabra Abib significa abril. Digan abril. Ahora búscate el libro de la reina Esther. La reina Esther está antes de Job. Job está antes de los Salmos. Y los Salmos están antes de Proverbio. Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, versículo 7. En el mes que primero, que es el mes de quién, de Nisán. O sea, la palabra Nisán, escucha, es una palabra, es la palabra que se usa después del exilio, cuando ellos estuvieron cautivos 70 años en Babilonia. Ya. Entonces habla de mes de Nisán, pero un sinónimo de Nisán es Abib. Y el mes de Nisán, vea que dice ahí, en el mes primero, que es el mes de qué, de Nisán, el mes de Abib, el mes de las espigas maduras, el mes de abril. Éxodo capítulo 12. Ya, cuando te estoy mostrando esto, es para que tú veas, porque el pastor está hablando de la ofrenda del mes de Nisán. Para que usted sepa, cuando usted le toque explicarle esto a alguien, usted tenga el fundamento. Éxodo capítulo 12. Versículo 2. Este será, este mes, o será principio de qué, de los meses. Para ustedes será el primero en los meses del año. Ahora, con base en lo que hemos leído, ¿cuál es ese mes? Dímelo duro para ver. Abril. ¿En qué mes estamos? Yo hago una pregunta. ¿Quién fue que dijo: este será para ustedes el primer mes del año? ¿Quién fue? ¿Y no crees tú que Dios es máxima autoridad? Nosotros vivimos bajo un calendario romano. Para nosotros el primer mes del año, romanamente hablando, bajo el calendario romano es enero. Pero es que Dios y su palabra son máxima autoridad. ¿Aló? ¿Ustedes están aquí? Dice el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día, en el 10 de este mes, el 10 de abril, tómese cada uno, digan cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero, ¿por qué? Por familia, yo no sé cuántas familias habrán aquí. Pero ahí dice un cordero, ¿por qué? Por familia. Entonces, dice el verso 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El cordero lo iban a partir, lo iban a dividir. Lo iban a dividir. El animal será sin qué, sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Amén. Y lo guardaréis hasta, ayúdame, hasta el día 14 de este mes. ¿El 14 de qué? De abril. Y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre. Yo pregunto, ¿hasta qué día tenían que guardarlo? ¿Y qué día tenían que ofrecerlo? Dilo. ¿Tú estás leyendo? Yo me devuelvo para ver si están aquí. Lo cogieron el 10. Y Dios dijo, lo van a guardar hasta el día que 14. ¿Hasta el día qué? 14, versículo 6. Y el 14, dice el versículo 6, lo inmolará. Digan, lo sacrificarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y después que lo hayan sacrificado, tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el travesaño, o en el dintel, o en el listón horizontal de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego, y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, amarrados los cinturones. Tienen que tener los zapatos puestos, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis como apresuradamente, punto y coma. ¿Es la qué? ¿Es la Pascua de quién? Del Señor, es la Pascua de Dios, es la Pascua de Jehová. Amén. Dice, pues yo pasaré, dice Dios, yo pasaré aquella noche, ¿por dónde? Por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, o yo Dios, o yo el Señor, o yo la máxima autoridad. Y la sangre le será por señales, o será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes. Yo pregunto, ¿la sangre es símbolo de qué? Cuando Jesús tomó la copa, ¿qué fue lo que dijo? ¿Esta sangre es qué? ¿Ah? Díganmelo con una palabra. que tienes que saber lo que tú estás leyendo. Y yo veré la sangre. ¿La sangre es qué? ¿Símbolo de qué? De pacto. ¿Qué era lo que iba a ver la unción? El pacto. ¿Qué es lo que mira la unción? Pacto. Dios te mira a ti y a mí. La unción te mira a ti y a mí. A ver si tú y yo estamos en pacto. Pacto. Porque Dios es un Dios de pacto. Eso no es que lo canta Marco Witt nada más. Dios de pacto. Ay, qué canción bonita. No, eso está en la Biblia. ¿Qué es lo que la unción mira? El pacto. ¿Qué es lo que mira la unción? El pacto. Porque ahí lo dice. Y la sangre, versículo 13, le será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día, dime cuál día. ¿14 de qué? Dilo otra vez. ¿Cuál día? Y este día os será como en memoria, será memorable en las mentes de ustedes, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Versículo 22. Te estoy poniendo el fundamento. Para que tú veas el origen de las cosas. Y estas cosas están escritas como ejemplo. Versículo 22. Y tomad. O vamos a leer 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad ¿qué? La Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo ¿dónde? En la sangre que estará en un lebrillo o en una totuma. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Dios pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Dios aquella puerta, o pasará de un lado, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Aló? Dice el verso 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Ustedes van a responderles: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó ¿por qué? ¿Por dónde pasó? Vean conmigo, vean conmigo. Pascua significa pasar ¿qué? Por encima o dejar de lado. Él miró, la unción venía por aquí y miraba la casa allá, veía la sangre y cogía por acá. Veía la sangre acá, en los dos postes de una casa, pasaba por encima. Amén. Ustedes le van a responder a sus hijos: esta es la Pascua de Jehová, o es la víctima, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y ¿qué? Y adoró a Dios. Escúchame y retén. El cordero ese, la sangre del cordero, los preservó. Lo sacó. Amén. Búscate Deuteronomio 16. Te estoy poniendo el fundamento. Estoy tranquilo aquí. Y yo sé que aquí hay revelación. Pastor, ¿por qué me estás enseñando de eso? Porque Dios quiere que tú y yo hagamos la ofrenda más importante para Dios. ¿Aló? Pastor, pero me estás hablando de la fiesta judía. Ya yo estoy bajo la gracia. Ahora vas a ver lo que dice la Biblia. Guardaréis el mes de abril y harás que Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de abril que hizo Dios, te sacó. Estoy en Deuteronomio 16, lo tiene. Porque en el mes de abril te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Dios escogiere para que habitare allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida, ¿qué? Te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Yo pregunto, ¿cómo se llama el mes y ese día? Dímelo otra vez. Dilo otra vez. Para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Amén. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio, ¿por cuántos días? Por 7 días, una semana, de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habitare allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol. Eso eran las 6 de la tarde, a la hora en que saliste de Egipto. Versículo 16. Hasta aquí vamos bien. ¿Ah? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor, que tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de la semana, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno, dilo tú, léelo duro y claro. ¿Cuántos se iban a presentar delante de Dios con las manos peladas? Ninguno. Y ninguno, diga ninguno. Diga nadie, diga nobody, diga no one, nadie, y ninguno se presentará delante de quién, del Señor, de Dios, con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme, ayúdame, a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. ¿Aló? Números capítulo 9. Antes de Deuteronomio. Él es bueno. ¿Qué día era que sacrificaban el cordero? El 14 de abril. Números 9. Lo tienen. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero. ¿Cuál es ese mes? Abril. Les habló en abril diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el decimocuarto día, el 14 de abril, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos, estaban contaminados a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. ¿Qué día se celebraba la Pascua? El 14 de abril. Esta gente estaba enterrando a alguien, no dice la Biblia ahí si era papá, mamá, tío, abuelo, no sé. Y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer qué? Ofrenda a Dios a su tiempo entre los hijos de Israel. Esa gente tenía un deseo de que ellos también querían ofrecer ¿qué? La ofrenda. Oye, pero Moisés, pastor, es que estoy contaminado porque me tocó enterrar a los muertos y tú sabes lo que dice la ley. Entonces dice el versículo 8. Y Moisés le respondió: esperad y oiréis, y oiré lo que ordena a la máxima autoridad acerca de ustedes. Voy a ver qué es lo que dice Dios acerca de la ofrenda del mes de Nisán con la gente que está contaminada por muerto. Y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 9, habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de ustedes o de vuestros descendientes que estuviere inmundo, contaminado o sucio por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. ¿Cuándo Dios dijo ahí en el 11? En el mes segundo. Si el primer mes es abril, ¿el segundo mes es cuál? Mayo. En el mes de mayo, que es el segundo mes para Dios, a los 14 días del mes de mayo, entre las dos tardes la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere como limpio, que estuvieras limpio de contaminación y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Dios, el tal llevará su pecado. Hasta ahí, en lo que hemos leído, vamos bien. ¿Tú estás entendiendo lo que Dios nos está hablando? Yo pregunto, ¿cuál era el primer mes para el pueblo de Israel? Abril. ¿Qué día mandó Dios a celebrar la Pascua? ¿El 14 de qué? De abril. Yo pregunto, ¿quién fue el que dijo? ¿O quién fue el que pensó? Y fue quien dijo, abril será el primer mes. ¿Quién fue el que puso la fecha? Dios. Un hermano me preguntaba, pastor, pero la Pascua no es una fiesta judía. Y yo le dije, olvídate de la Pascua. A ti te interesa es la fecha. ¿Quién fue el que dijo que era el 14 de abril? Dios. ¿Qué era lo que hacían el 14 de abril? Celebraban la Pascua. Sacrificaban el cordero. Lee conmigo Juan capítulo 19. Y pone Primera de Pedro capítulo 1. Hasta aquí voy bien. ¿Me estoy explicando bien? Pastor, ¿por qué repites tanto? Lo mismo, el 14 de abril, el primer mes. ¿Por qué la fe es por dónde? ¿Por el oír y qué? Y el oír la palabra. ¿Aló? Tiene Juan capítulo 19. Bebe, Juan capítulo 19, versículo 30. Antes de leer Juan 19, 30, busca rapidito ahí.